si es amor, pero crece y crece, vive dentro de mí y se da flor de piel. Si es amor, pero crece y crece, vive dentro de mí y se ve a flor de piel. No sé si es amor, pero puede ser, si sabe que yo estoy loca por él. No sé si es amor, pero crece y crece, vive dentro de mí y se ve a flor de piel. No sé si es amor, pero crece y crece, vive dentro de mí y se ve a flor de piel.